que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 3 del 2017. ¿Cómo están ustedes? Un abrazo. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Brasil, un motín en una cárcel en Manao deja al menos 60 muertos y varios heridos. En Honduras, la extorsión ha provocado el cierre de al menos 40.000 negocios. Y estaremos revisando la situación de la violencia contra las mujeres en México. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Honduras. Allí hay un informe que indica que la extorsión hasta el momento ha provocado el cierre al menos de 40.000 negocios. El flagelo de la extorsión está afectando a la pequeña, a la mediana industria, a la mediana empresa, según datos estadísticos que llegan del lugar. Vamos a tener detalles con nuestra compañera Lolani Pérez de Radio Progreso en Honduras. Saludos amigos y amigas que nos están escuchando a través de Aler. Y desde Honduras informamos que el flagelo de la extorsión está afectando a la pequeña y mediana industria de Honduras. Y Ovidio Hernández, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias, habla sobre los cierres que se han dado. Aproximadamente 40.000 empresas han cerrado en los últimos 10 años por este delito. En efecto, de cámara, manejamos todas las cámaras a nivel nacional, existe una preocupación bien marcada, especialmente en los últimos años, esta situación que está ocurriendo con el cierre de empresas de todo tipo, micros, pequeñas y medianas. Desafortunadamente, cifras es bastante difícil establecer porque muchos cierran sus negocios sin dar las explicaciones del caso. Nosotros que manejamos todas las cámaras y que están muy cerca de los empresarios, tanto formales como los no informales, ellos se dan cuenta de ciertas cifras y nosotros hemos logrado reunir esta información y hemos hecho un estimado que en los últimos 10 años aproximadamente se han cerrado negocios entre 36.000 y 40.000 negocios a nivel nacional, que esto representa, según nuestros cálculos, entre unos 110.000 a 120.000 empleos que se han perdido directamente. Y no solo el empleo que se ha perdido la confianza y la inversión en cualquier tipo de negocio, por un temor bastante marcado. Sí nos preocupa porque la situación del país, estamos buscando la manera de cómo levantarlo económicamente y que haya un mejor nivel de vida para nuestros ciudadanos, pero con esta circunstancia que estamos pasando actualmente, es muy difícil. Eran las reacciones del presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras, hablando sobre el impacto del delito de la extorsión. Desde Radio Progreso en Honduras y para Aler, este fue un reporte de Yolani Pérez. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Y en Brasil, una masacre inédita en Amazonas dejó al menos 60 muertos en el complejo penitenciario Anísio Jobim de Manaus, la capital de este estado provincial, confirmaron fuentes oficiales. También se reportan varios heridos y todavía se hacen esfuerzos por terminar de controlar la situación. Durante los enfrentamientos entre reos hubo varias decapitaciones y algunos cuerpos fueron quemados y mutilados, según informó la organización Orden de los Abogados. Vamos a colocarles cómo lo informó la agencia de televisión internacional Hispan TV. Dos bandos traficantes se enfrentaron a muerte en la cárcel de Manaos, al norte del país. El resultado fue brutal, al menos 60 muertos, muchos de ellos decapitados, como suele ocurrir en ese tipo de trifulcas. Tudo indica que... Todo indica que los hechos fueron planeados durante un largo periodo de tiempo. Los reclusos habían establecido un acuerdo con la administración de la prisión de que todo funcionaría sin problemas y no habría ningún inconveniente durante las vacaciones. No cumplieron su promesa, pero no se puede confiar en los delincuentes, ¿se puede? Los bandos enfrentados fueron el primer comando de la capital, originario de Sao Paulo, y el grupo local Familia del Norte. Luchan por dinero y territorio. Lo que hemos visto hoy es lo que hemos visto siempre en todo el país, guerras de pandillas, una banda más grande atacando a una banda más pequeña para eliminar totalmente la competencia. Las familias de los presos se han aglomerado afuera del centro penitenciario para informarse acerca del destino de sus seres queridos. Las autoridades siguen tratando de controlar la situación, no solo dentro de la cárcel, sino también fuera, ya que decenas de presos han escapado. Este tipo de actos de extrema violencia son muy comunes en Brasil. Los expertos señalan que uno de los principales motivos es la superpoblación carcelaria y la reclusión de miembros de bandas en espacio reducido. Aydin Shaigan, con información de Ali Chichazian, Hispan TV, Noticias. Manténgase al día. En Contacto Sur. En México, al más de 7 mujeres son asesinadas cada día. Es un problema que se desarrolló con mucha fuerza durante el 2016 y amenaza con seguir en el 2017. Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, nos informa. En México, la violencia feminicida tiene niveles de terror, al grado de tener ya una emergencia nacional en este país por esa causa. Así lo plantea Argentina Casanova, fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en el estado de Campeche, en México, en entrevista desde Radio Guayacocotla. El problema es la forma como se ha naturalizado la violencia contra las mujeres, lo cotidiano que resulta y la gravedad del nivel que alcanza ya la violencia contra las mujeres. En estos 20 estados del país es donde podemos reconocer que hay una situación grave y alarmante. Eso no significa que en el resto de los estados no hay una situación grave y alarmante que alcanza otras magnitudes. Los problemas y la violencia contra las mujeres en México es de magnitud que no se resuelve por decreto ni se resuelve en función de que se diga que se está cumpliendo la alerta de género, sino hay que ir más allá, reconocer que la propuesta de la alerta de género es muy buena, es muy importante, pero sobre todo es resultado de las acciones que la sociedad civil, estamos hablando de organizaciones de mujeres activistas que se han organizado y han puesto el tema sobre la agenda, o estamos tratando de poner el interés de la agenda nacional en la gravedad de la violencia contra las mujeres en México. Argentina, como bien lo dices, esta alerta de violencia de género, que bueno, pues es un recurso que existe en México, a diferencia de otros países de Latinoamérica, es muy aplaudida. Sin embargo, ¿qué pasa con las alertas de violencia que se han declarado, digamos, en el Estado de México o en Morelos? Una recientemente declarada en 11 municipios del estado de Veracruz, pero que no están funcionando, que no están bajando los niveles de feminicidios. ¿Tú a qué consideras que eso se deba? Que se identifique que hay dos etapas para las alertas de género. Una de ellas son las acciones urgentes, es decir, lo que se tiene que hacer en el momento de manera urgente para frenar el índice de violencia contra las mujeres, las desapariciones de las mujeres, hasta los feminicidios. Es decir, estamos hablando de operativos emergentes de policía, vigilancia, detenciones, iluminación de calles, establecer medidas de seguridad urgentes de búsqueda de mujeres cuando son desaparecidas o de niñas y adolescentes, acciones urgentes que se deben adoptar. Cuando se presenta una situación en la que ya están en un estado de gravedad importante, pero también la alerta de género identifica y propone los cambios estructurales, que son los que no podemos dejar de ver. Es decir, sabemos que la violencia de género, la violencia contra las mujeres y especialmente la feminicida, tiene su origen en la violencia estructural. Es decir, estas cosas que no se han hecho y que por muchos años los gobiernos de los estados y del gobierno de la República no ha hecho, y que es garantizar un escenario de igualdad respecto a los derechos de las mujeres. ¿Por qué se violenta a las mujeres? Porque durante muchos años ha prevalecido la impunidad, y cuando una mujer es asesinada, es violada, es atacada en la calle, se puede contar con la impunidad. Entonces lo que el Estado tiene como primera obligación es empezar a hacer. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Aler, Contacto Sur. En El Salvador, las cifras sobre violaciones a niñas y adolescentes está lanzando alarmas ante las instituciones públicas y privadas y la sociedad salvadoreña. Vamos con un informe que ha preparado Vilma Laínez de Radio Yeseuca. En El Salvador se calcula, según el Instituto de Medicina Legal, que a diario 6 mujeres son agredidas sexualmente y que el 75% de estos casos son cometidos por personas cercanas a las víctimas. En lo que va del año, según la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, Conna Zaira Navas, ya se registra un total de 1.387 denuncias de niñas abusadas sexualmente. Yo estoy hablando de niñas y adolescentes. 1.387 niñas y adolescentes violadas en el 2016, pero la verdad es que el tipo de violencia sexual hacia las niñas, y particularmente las violaciones ocurren y las agresiones sexuales ocurren más en las adolescentes de 14 a 18 años de edad. ¿Son los familiares? Y en su mayoría, más del 40% son personas, son los padrastros o los padres, los hermanos, los tíos, los primos. Es decir, que son las personas del entorno familiar las que las violan y las agreden. Los casos son alarmantes, apunta Mario Iraeta del Fondo de Población de las Naciones Unidas, partiendo que solo el 10% de las violaciones sexuales que se cometen son las que se denuncian. Y a pesar que se perpetran en casi similares cifras con los homicidios, la problemática se ve con normalidad, cuestionó Iraeta. Uno de los problemas principales, digamos, o de los elementos principales que agravan la problemática es eso, que como sociedad tendemos a verlo como algo normal. Y entonces, en el caso de que haya una violación de una niña, en el caso que haya una vulneración, o algún tipo de violencia hacia una mujer, cualquiera sea la edad que tenga, se mira como normal. Ese es el principal tema que debemos empezar a quebrar como sociedad. A diario, la Fiscalía General de la República reporta casos de denuncias, capturas o condenas por violaciones sexuales. El lunes, por ejemplo, un joven menor de edad fue condenado a 5 años de internamiento por violar a una adolescente en el departamento de Cabañas, al norte del país. Para Contacto Sur, desde Radio YSUCA en El Salvador, les informó Vilma Laínez. Cifras alarmantes en El Salvador del 2016. Y a esta hora nos confirman los distintos medios internacionales que continúan las protestas en México tras el aumento de la gasolina. Este martes, los manifestantes en contra del alza del precio de la gasolina decidieron tomar de todas las gasolineras ubicadas en varios puntos importantes de este país. Las protestas contra el aumento del precio de la gasolina en México proseguirán hoy con tomas de al menos 9 gasolineras. La capital del país, integrantes de colectivos, Resistencia, Brigadas 1, varios colectivos han decidido protestar contra estos aumentos. Manténganse atentos a nuestras siguientes emisiones sobre esto que ocurre en México. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.